Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien, bien. Super. Estamos acá en Chalupa al Agua, una semana más. Agradecer a la radio CIS que nos transmite, también a toda la red de radios medios libres que nos comunican con las otras latitudes de Chile, Sabemos que nos escuchan por allá en la quinta región, también en la región metropolitana, también acá en el sur. Así que súper contentos de estar aquí. Estamos con Sabina y estamos con dos invitados más también, que es Fede, un gran amigo, Federico, y Julia. Ellas no vienen de Chiloé, están acá por poco tiempo, entonces quisimos utilizar estos tiempitos para también poder expandir sus sentipensares sobre la salud. Se van a quedar alrededor de una semana aquí en Chiloé, y bueno, quiero que también reflexionemos en torno a eso, pero antes que nada presentarlos y darles el micrófono para que saluden a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, hola a toda la audiencia. Estamos acá en Chiloé. Yo soy Julia, soy mexicana de origen, actualmente vivo en Bruselas y nada, soy antropóloga, también me dedico más que nada artista en la danza, en la improvisación, en el movimiento, en el teatro. Y eso. Yo soy Fede, chileno, vivo aquí en la región de Los Lagos, hace 5 años, también soy antropólogo, viví muchos años en México, y me dedico a temas socioambientales, investigar temas socioambientales. Y estamos aquí como invitándolos a participar de lo que es esta nueva etapa de Chalupa al Agua, que está como consagrada en entender la salud desde las diversas dimensiones que esto tiene. Muchas veces escuchamos que la salud es solamente, bueno, está muy ligada a la enfermedad, ¿no es cierto? Y está muy ligada al sistema público de salud, todo lo que... Justo hoy día escuchaba una mientras estaba tomando el bus rural, una señora decía, ay, vine hasta acá y no había número y me dieron un Panadol, y estamos siempre como insertos en esta reflexión, ¿no es cierto?, en torno a la salud. Pero es súper interesante tener a Fede y a Julia, porque conocen muchas otras como paradigmas, han tenido distintas experiencias y tienen distintas como miradas sobre la salud que no son tan angostas y que es súper interesante de conversar. Entonces, como invitarlos a reflexionar qué es primero la salud para ellos y eso. Desde mi experiencia, ¿no? Que es donde puedo hablar de la salud. Para mí la salud es como un bienestar personal, pero también colectivo, que tiene que ver con el entorno que uno habita, con los seres con los que uno se relaciona, con la vida en su conjunto, y esa capacidad de la vida de estarse reproduciendo y expandirse. Y para mí eso es como un concepto general de la salud. ¿Y para ti, Julia? Sí, un poco va afín con lo que dice el Fede, no me opongo, sino me parece que es como esa manutención, vamos a decir, o esa relación con la vida y con todo lo que es vivo. Entonces también las relaciones entran dentro de la salud, la manera de relacionarse con mi cuerpo, con mi contexto, con mi espacio, territorio en el que habito, y también con la gente con la que hago comunión o no, ¿no? Entonces se reúne en realidad todo para mí la salud. ¿Y qué opinan de la salud hoy día colectiva? ¿Cómo, qué es lo que observan donde viven y también aquí en Chiloé? No sé si es que se sienten cómodos hablando de su experiencia que lleva poquito tiempo, pero ¿qué opinan de la salud actual en los lugares donde han estado? Bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar tanto aquí en el sur de Chile como en México, como antropólogo, digo. Y en México me tocó trabajar con dentro de la cultura mazateca, esto al sur de México, me tocó trabajar con sus especialistas rituales dedicados a la sanación espiritual del ser humano, por así decirlo. Chamanes o chota chinevenda, como se dice en el idioma nativo. Chota chinevenda. Chota chinevenda. Wow. Claro. Y ellos conversaban mucho sobre cuál era su diagnóstico de la situación de salud, no solo en la comunidad donde ellos vivían, sino que ellos tenían también una visión global, universal, por así decirlo. Y yo lo que recuerdo es que decían que como humanidad tenemos un problema generalizado de salud que tiene que ver con con cómo estamos tratando a la tierra, por así decirlo, ¿no? Porque para ello, dentro de su cosmología, hay un principio muy importante, que es el de la reciprocidad. Como lo que uno hace, después se te devuelve. Entonces, como estamos tratando ahora la tierra, es de una manera súper violenta, súper agresiva, relacionada, por ejemplo, con el extractivismo, que consistente en sacar cosas, desestructurar, no sé, pues talar los montes, sacar las turberas, sacar los ríos, etcétera. Pero eso lo hacemos, la sociedad lo hace por un beneficio económico, pero los resultados de eso son también que es algo que se te devuelve con problemas de salud, tanto física como mental, como social también, como este complejo que yo considero como la salud como algo interrelacionado. Entonces ese era un poco el diagnóstico que ellos daban de la situación. Ellos decían, la situación global es esa, tenemos un problema de salud grave porque tiene que ver con esta falta de reciprocidad, de cuidado y de respeto también. Sí, a mí me resuena porque creo, cuando pienso en salud, pienso también mucho en la salud más, bueno, desde un lado holístico, total, de todas las fases y facetas de mis relaciones, y las relaciones que tienen el colectivo también conmigo y viceversa. Y hay algo que siempre pienso en la salud y pienso en el espíritu, como en el espíritu y en la libertad. Por alguna razón me parece que es una parte que siempre tengo vinculada con la salud. Y la libertad, bueno, ahí sería un concepto a definirse, ¿no? Pero para mí tiene que ver con esta relación de la que habla Fede, en el sentido de que tanta apertura y escucha tengo para entender qué es la salud, ¿no? O sea, cuando hablamos de salud, igual estamos hablando también de términos en lo que me mantiene en un bienestar o no. Y voy a intentar hacer el vínculo con esto, pero para mí la libertad tiene que ver con ese espíritu que está a la escucha de las relaciones que evoca con su entorno, con la naturaleza y con su comunidad o del colectivo, ¿no? En este sentido. Entonces lo que yo tengo como sensiblemente diría que estamos muchos en el trabajo de llegar a esa espíritu libre o a esa fisicalidad también, porque el cuerpo a mí me interesa un montón y es, lo veo en ese sentido, y a esa mente también libre, y ligo mucho eso a la salud. Entonces, bueno, Chiloé es muy pronto para mí tener como una perspectiva, porque en el territorio y en la naturaleza y en lo que veo a mi alrededor podría decir que es un territorio que evoca vida y que evoca una posibilidad de una salud maravillosa, ¿no? Espléndida en el sentido de calidad de vida, de bienestar, pero bueno, están todas las otras cuestiones que juegan en esto. Yo creo que por eso es tan importante hablar de cómo la salud se conjuga hoy en día, ¿no? Sí, tocan dos puntos que siempre estamos conversándolos en ti, pensándolos con la Savi, que tiene que ver un gran tema, es la reciprocidad, ¿no es cierto? Porque es la reciprocidad humana, pero también es la reciprocidad con la tierra, y que la memoria de este territorio lo tiene muy presente, porque la gran mayoría de las personas ha trabajado la tierra desde sus primeros inicios, desde que son niñas, y conocen muy bien lo que es trabajarla y también el ser generosas con ella, y cómo se ha ido interviniendo esos procesos que antes eran más colectivos, eran más de mingacos o de mingas, que tenía mucho que ver con, por ejemplo, ahora estaríamos, la gran mayoría, hay muchas vecinas y vecinos que todavía lo hacen, nutrir la tierra con las algas, porque se va a venir el tiempo de la siembra, y que como esas cosas han sido intervenidas con los químicos sintéticos, con los abonos, que sabemos que hoy día esa papa que antes crecía como mayor facilidad ahora le cuesta más porque la tierra está como más degradada, como que no estamos siendo recíprocos, ¿no es cierto? Estamos siempre esperando que sea muy abundante, pero no le estamos dando tanto. o lo que le estamos dando tal vez no aporta a la salud de la tierra. Y si no aporta a la salud de la tierra, ¿cómo aporta hacia nosotros? Pero también pensaba mucho lo que decía la Julia de este espíritu libre de la escucha, porque con la Sabina en un programa, no sé si el anterior o el anterior, hablábamos de la escucha atenta. Cómo la escucha atenta puede ser medicina. Cómo el simple hecho de escucharnos ya cambia. Sin juicio, sin intentar intervenir, simplemente escucharnos. Nos permite como enfrentarnos a que el otro es un otro, y que es legítimo, y que tiene otras ideas, otros sentipensares, sentimientos, reflexiones, y que eso también es nutritivo, y nutre ese bien común, ese bienestar, ¿no es cierto? Sí, claro. A mí me hace pensar un poco en prácticas, bueno, corporales, de nuevo, como es tan tangible en ese sentido, la escucha atenta, que cambia, ¿no? Cambia la movilidad del cuerpo, cambia la tensión donde existe. O sea, si nos figuráramos un cuerpo, podría ser la tierra también, ¿no? Podemos hacer esa metáfora, pero en este caso el cuerpo, en la escucha atenta, hay cosas que se relajan, hay cosas que se destensan, hay cosas que cuando uno se siente mal y escucha, ayuda, ¿no? En ese sentido. Y en la danza eso también... lo jugamos mucho, estas prácticas de mucha escucha, y es una transformación del cuerpo en poco tiempo solo con la escucha atenta. Entonces hay cosas muy interesantes. ¿Tienes ahí un ejemplo como práctico para que nos podamos entender más? Claro, nos podemos entender en una práctica del cuerpo, podría ser una práctica somática, ¿no? Que es escuchar simplemente a la hora de moverte. ¿Cómo absorbes la información que te está dando tu cuerpo? Si te sientes tenso en alguna parte del cuerpo, o si respiras, simplemente escuchas respirando, qué es lo que hace esa respiración en esa parte y en esa zona del cuerpo al moverse. Y la movilidad muchas veces trae abre canales. Entonces la tensión baja, estar relajado, los músculos se activan de otra manera, y no por tensión, sino por atención, por escucha. Y es muy obvio cuando ves que alguien o que tú mismo estás trabajando con eso, y en el cuerpo en movimiento suceden esas cosas. En la escucha atenta es una relajación que permite moverse a través de una intuición y no por una mecánica, y no por tampoco trabajo muscular, que hay otras formas que no son de las que estoy hablando ahora, ¿no? Pero en esta escucha atenta abre canales. Eso es como una escucha atenta hacia nosotros mismos. Hacia nuestro cuerpo, sí. Sí. Y lo mismo se puede activar en un grupo, ¿no? Cuando uno trabaja con grupos de gente, en improvisación es algo interesante, porque esa escucha atenta hace que se relacionen los cuerpos de manera muy intuitiva, y pueden comunicar sin necesidad de decirse, solamente con escuchar, ¿no? Y con atención, y no golpearse, y no necesariamente tener accidentes o ese conflicto, ¿no? entre cuerpos danzantes. Nos quedan como un par de minutos, así que vamos a ir cerrando. Yo sé que esto siempre pasa tan cortito, y preguntarles para ustedes si nos podrían compartir qué cosas les hace bien a ustedes, en qué los nutre, como en esta salud individual, pero que también es colectiva. ¿Qué se les viene a la mente? Lo primero, así es como un juego prácticamente. Claro, yo creo que es muy importante esta escucha hacia uno mismo, las emociones, ¿no? Conectarse mucho con las emociones. A veces estamos muy racionales, muy en las ideas, pero también conectarnos con la emoción, ¿po? Eso es importante. También los espacios comunes de conversación también son vitales, y creo que los hemos ido perdiendo como en esta, por así decirlo, sociedad moderna, y es vital e importante para un bienestar colectivo también. La conversación. A mí la conversación en otros lenguajes, ¿no? También el movimiento, obviamente, la danza, pero el abrazo. El abrazo me parece que es algo que disfruto un montón, y que creo que es conectar con la intuición, el tacto a la tierra, el tacto con los otros cuerpos. y la conversación también, definitivamente. El sentirse en un colectivo, en un común. Nos abrazamos poco acá. Nos abrazamos mucho entre parejas, sí, pero muy poco entre amistades. Fíjate, ¿no? Que lo he notado. ¿Has notado eso? Lo he notado y me ha faltado. ¡Ah! Voy a ir a abrazar a ti. Porque a mí también me hace falta y me doy cuenta que me he ido acostumbrando como a una frialdad en el entorno que no, que me hace falta. Sí. Me hace falta esa como cercanía más carnal, más como física, más de esto, del tacto. ¿Eh? Invitación a abrazarnos más. Sí. Sí. Bueno, gracias, chiquillos. No alcanzamos a hablar un poco de lo que van a estar haciendo, pero seguro que va a aparecer en otro programa de Chalupa al Agua, o nos mandan ahí unos audios y lo podemos también difundir. Y bueno, agradecerles palabras finales y ya estamos cerrando este Chalupa al Agua. Ya. Gracias a ustedes y viva la Chalupa al Agua. ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Shango, ba, o ba, shango. cacao. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, Xangô, oba, oba, oba, Xangô. Y este programa recibe el gentil auspicio de Cafetería Dalca Emporio Coffee. Ubicada en Ramón Freire 222 en Dalcahue, usted sabe que ahí usted puede encontrar el mejor café en grano de Dalcahue. Si usted está en Dalcahue, quiere un café o quiere un helado soft, que también me lo han recomendado mucho en ese lugar. Y también puede encontrar sándwich, desayunos y almuerzos preparados, cúgenes, brazos de reina, en fin, una serie de cosas ricas para comer. Usted puede llamar al más 569-813-72202, más 569-813-72202 y hacer su reserva, hacer su pedido o pasar directamente de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Y también Cervecería Don Temo está con nosotros con sus variedades American Pale Ale, Stout y también Hidromiel. Usted puede ingresar al WhatsApp de la cervecería al más 569-6331-7126 y hacer su pedido o revisar los productos en el catálogo con despacho a todo Chile. Más 569-6331-7126 y también lo puede seguir en Instagram y Facebook. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.